La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Ahora comienza La Retaguardia. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva emisión de La Retaguardia, programa radial, aquí en el aire de la M690. Por supuesto, de laretaguardia.com.ar y también de bocha de radios comunitarias de todo el país que de hace un montón de tiempo nos tienen sumados a su grilla. ¿Cómo va, Pedro? Bien, bien, muy bien. Acá estamos. ¿Vos? ¿Dudaste un poco? No dudé. Me tomé mi tiempo para responder, que es diferente. Bien, bien, muy como bien. En un juego de preguntas y respuestas. Hay quizá que ser reflexivo, como el ping-pong de los viernes, digamos. Como el ping-pong de los viernes, sí. Uh-huh. Podés decir un poquito más, quizás no todo el mundo sabe que es el ping-pong. Es un programa muy escuchado. Vos decís que no todo el mundo sabe que los viernes a las 17 se prende fuego la radio con A mí no me importa. Todo el mundo sabe eso. Yo creo que sí, pero quizá hoy justo se sumó un oyente o una oyenta nueva y no sabe. Y vos decís que no saben que en ese programa vienen haciendo una sección desde hace varias semanas, desde que empezó la cuarentena, una sección que se llama La Retaguardia por La Retaguardia, donde nos entrevistamos entre nosotros mismos, en medio endogámico, pero a la vez es, yo creo que a nosotros nos está sirviendo un montón para conocernos y a la gente que nos escucha y que nos lee habitualmente también puede saber más de nosotros, de nosotras y sobre todo saber que somos muchas más personas que las que parece que somos o que las que tenemos mayor exposición, ¿no? Y con eso. Tantas historias por conocer, ¿no? Y con tantas historias por conocer, exactamente. Bueno, hoy tenemos 3 temas para abordar. Lo primero, para quienes nos están escuchando en vivo, en las últimas horas, en la última hora, en realidad, se conoció una noticia de que aparecieron allí a la vera de un canal en la zona de Luro, de Origone, donde desapareció Facundo Astudillo Castro, algunos restos óseos, una mochila y algunas otras cosas semienterradas. La mamá fue allí y pidió que se hiciera, que interviniera la justicia, porque hasta donde tenemos entendido ahora, y trataremos de corroborarlo durante el programa, porque estamos en eso, intentando corroborar cada dato para poder dar precisión, una vidente le dijo que fuera a ese lugar. Cristina, no, lo que sí sabemos es que no reconoció ninguno de esos objetos como pertenecientes a Facundo y no había otro tipo de rastrillaje como el que se hizo en la comisaría el viernes pasado que contenía, digamos, que del que formaba parte el perro Yatel que posibilitó encontrar ese objeto de madera que la abuela le regaló a Facundo y que es una sandía con una que se abre y se encuentra una vaquita de San Antonio allí. Mañana se va a realizar un rastrillaje un poco más profundo. Quienes transitamos estas causas estamos acostumbrados a los momentos de los hallazgos y también estamos acostumbrados a los momentos de las pistas distractivas. Obviamente, quien diga acá saber si esto es verdad o es mentira, si es una maniobra distractiva o si son restos de Facundo, si fueran restos de Facundo, si estaban ahí plantados o si estaban ahí porque fue el lugar de su desaparición final, la verdad es un irresponsable o una irresponsable. No es nuestro caso, así que vamos a esperar hasta mañana. Lo que sí podemos hacer es pensar juntos a partir y casi reflexionar en voz alta, sin perder ese lugar que pretendemos y que es pretencioso de responsabilidad. Podemos reflexionar juntos respecto de, digamos, de dónde sale el dato y de y también en otras causas como se han utilizado maniobras distractivas en momentos clave. De hecho, en esta causa, el día de la marcha masiva en que fue desde Luro hasta Burato Beach, al ratito, digamos, antes de que terminara, Cristina recibió un mensaje que decía que habían encontrado restos óseos en un basurero. Se dispersó la marcha, que ya estaba terminando, pero la noticia al otro día, más que la marcha, fue que se había pensado que se habían encontrado los restos de Facundo y en realidad ni siquiera eran restos humanos. Bueno, eso fue una pista falsa plantada por la policía bonaerense para que no fuera noticia la marcha. Yo no digo que estemos ante las mismas circunstancias. Digo, podríamos estar ante las mismas circunstancias y también podríamos estar ante las circunstancias de que efectivamente las cosas halladas y los restos óseos pertenezcan a Facundo. Cualquier cosa es esperable en causas como estas, sobre todo cuando está la policía bonaerense por medio, pero esta ya es una causa que incluso trasciende a la bonaerense, porque se ha convertido en una causa de alto vuelo político, cosa que lamentablemente no es habitual en este tipo de circunstancias, que en general terminan más ocultas, más semienterradas que visibles como debería ser. Así que quizás durante el programa tenemos algo de eso. Y también vamos a estar reflexionando y vamos a aportar algo de data a propósito de también otra noticia que se conoció hoy, que tiene que ver con los contagios positivos por COVID-19 de dos personajes muy conocidos de la historia tremenda de este país durante el genocidio, que son Miguel Echecolás, que tiene 91 años, y Jorge el Tigre Acosta, que tiene 73. En ambos casos están con COVID-19, se han contagiado en la unidad penitenciaria en la que están purgando sus múltiples penas. Te vamos a dar algunos datos de cómo se llegó a que dieran positivo, porque venían realizándoles controles bastante seguido, y un dato que no queremos juzgar, pero que nos resulta llamativo. En el caso del Tigre Acosta, por ejemplo, está internado en el Hospital Naval, ¿no? De Echecolás se dice que no tiene síntomas. No sé si hay muchos casos de adultos mayores, tan mayores, que hayan dado positivo sin síntomas. Realmente desconozco. En general, conocemos más las muertes que se dan en esta franja etaria. No es lo común, digamos, no es lo cotidiano. Claro, pero podría ser, ponerle que podría ser. Pero en el caso del Tigre Acosta está internado en el Hospital Naval. Hoy sus abogados ingresaron un pedido de prisión domiciliaria. Si tiene que estar internado, ¿para qué piden domiciliaria? ¿Qué, se iría a la casa? ¿No se quedaría internado en el hospital? Es como raro, ¿no? Como que cualquier circunstancia se aprovecha y también incluso permite como lugar a la duda en el caso de personas que le escaparon a la justicia durante tantos años, solo por eso, no porque no se puedan contagiar, ni porque uno crea que se tienen que contagiar. Y hay mucha gente que puede estar pensando en este momento, uy, dos personajes como eso, ojalá que se mueran. La verdad, para mí no, ojalá que vivan todo lo que puedan vivir hasta que terminen de ser juzgados una y otra vez, porque no les gusta nada estar en la cárcel. Tanto no les gusta nada estar en la cárcel, que están todo el tiempo presentando pedidos de domiciliaria, aunque sea. Así que para mí, que sigan ahí, sería lo mejor. Bueno, y nos vamos a meter ahora en un ratito con lo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Por si hay una pregunta en el aire. Por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Eso lo van a ver, activista del movimiento travesti transexual. Presidente, primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, nos dimos unas cuantas semanas de escuchar esta, a Loana Berkins aquí porque la extrañamos por eso. Simplemente nos encaprichamos en durante varios programas escuchar este viejo separador. Te decía que ayer se conoció la reglamentación de parte de Horacio Rodríguez Larreta de el protocolo de la ley, del protocolo de interrupción legal del embarazo que se votó en la legislatura hace algunas semanas. Esto siempre es así, digamos, el Poder Ejecutivo después tiene la potestad de vetar o tiene la potestad de reglamentar. En la reglamentación están las verdades de las leyes, digamos. La aplicación tiene más que ver con la reglamentación, no necesariamente siempre con lo que se haya votado en la legislatura. Es así el sistema. Bueno, Rodríguez Larreta sufrió enormes presiones públicas, algunas, pero las más densas, no públicas, de parte de la Iglesia Católica y de otros sectores, no solo de la Iglesia Católica, de otros sectores antiderechos, que son además parte esencial de su base electoral, digamos. Entonces hizo algunas modificaciones. Hubo una declaración de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criticando y dando detalles, explicando punto por punto por qué consideraban un retroceso esta reglamentación. Queremos charlar con una integrante de la campaña aquí en la ciudad, con Elsa Schwartmann. Una vez más, te recibimos, Elsa. Gracias por estar aquí en la retaguardia, Fernando Tevele, contigo para charlar sobre esta cuestión. ¿Cómo va? ¿En qué les parece un retroceso? ¿Por qué han criticado estas enmiendas, por decirlo de algún modo, que Rodríguez Larreta le metió al protocolo que había salido de la legislatura? Bien, gracias por esta oportunidad, porque realmente es indispensable, nos resulta indispensable que se aclare, que se sepa, que se difunda, así que muchísimas gracias. Uh-huh. La historia es que se aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con una contundente mayoría una ley que adhiere al protocolo vigente, el protocolo que tiene resolución ministerial, el protocolo de nación. El protocolo reglamenta cómo se realizan cómo se deben o deberían realizarse los abortos legales en la República Argentina. Uh-huh. Hablamos de los abortos legales, interrupción legal del embarazo, los ILE, que ya figuran en el Código Penal del año 1921, que tanta controversia trajo y que la Corte Suprema se expide en el año 2012 con el fallo Spal y establece específicamente cuáles son las causas que son legales según ese Código Penal. El protocolo de nación es un protocolo que regula las prácticas, que establece cómo se deben hacer y tiene resolución ministerial desde diciembre del año 2019. Tuvo varias versiones, la última fue ahora el 19 y sale con resolución ministerial del Ministerio de Salud de Nación, que antes era solo protocolo. Bien. En la historia, en la Ciudad de Buenos Aires tiene un largo trayecto, uh-huh. Protocolos restrictivos, después del fallo FAL se aprueba uno por legislatura, es una ley de atención legal de los embarazos, es vetada por Macri, que en ese momento era el presidente de la ciudad, el intendente, presidente del Ejecutivo, y queda vigente el protocolo restrictivo anterior, se presenta una vez porque hay una denuncia de una práctica supuestamente ilegal en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, se hace un amparo de protección a la persona y para que eso no quede vigente, con lo cual desde el año 2012 hasta ahora había una especie de vacío, porque el Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no había fallado, entonces había quedado en suspenso y en la Ciudad de Buenos Aires se cumple con la práctica de los abortos legales en los hospitales públicos bajo la protección del reglamento digamos, tanto del protocolo de nación como del Código Penal y de lo propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Pero pensábamos, como campaña, con el acuerdo de muchos sectores, de la gran mayoría de los legisladores, de los distintos partidos, de las y los legisladores, que debía adecuarse la normativa de la Ciudad de Buenos Aires a un protocolo en concordancia con el de Nación, protegiendo derechos. Uh-huh. Ante la urgencia de la atención en pandemia, durante la pandemia y el tiempo transcurrido, se decidió, en vez de sacar una ley nueva, una adhesión al protocolo nacional, cosa que han hecho varias provincias dentro de la República Argentina. Claro. Esto se discutió la adhesión, se presentó el proyecto de ley de adhesión con 50 firmas y salió 47 firmas y salió con una votación de 57, dos abstenciones y cuatro negativas. Uh-huh. Entonces, lo que se estaba esperando del Ejecutivo es que este protocolo se reglamente, es decir, que se establezcan las pautas de la práctica de la ley. Ahora, ¿qué pasa? Que sale en boletín nacional, el boletín oficial, y simultáneamente salen anexos. Algunos de los anexos tiene que ver con la reglamentación de esta práctica. Cuando se analiza ese anexo, se detectan que hay pautas más restrictivas que lo que se votó en la legislatura, y más restrictivas que el protocolo de nación. Y estos son tres o cuatro puntos fundamentales, por ejemplo. Vamos a ellos, dale. Vamos a desarmar un poco, ¿no? Para tratar de entender a ver por qué sería más restrictivo, digamos, puntualmente. Claro. Por ejemplo, en primer lugar establece que la obligatoriedad de las consultas interdisciplinarias. O sea, una persona pide la práctica, solicita la práctica y es obligatorio que atraviese consultas con distintas profesionales que atienden distintos aspectos de su salud para que se determine si esa práctica está dentro de las causales legales existentes. Uh-huh. Entonces, tiene que atravesar, por ejemplo, psicólogas y trabajadoras sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Estos equipos que son sumamente interesantes y que es una práctica beneficiosa para cuando es requerido, en caso de ser obligatorio, se puede transformar en un obstáculo importante. Claro. Primero, porque se dilata el tiempo; segundo, porque hay lugares en donde no están constituidos; y tercero, porque los apoyos en todas las condiciones, en todas las situaciones, son a requerimiento de la persona. No se le puede obligar a atravesar estas circunstancias de consulta interdisciplinaria para que se acceda a una práctica que es legal. O sea, si yo lo pido, yo lo necesito, es excelente que exista. Ahora, si me lo imponen, me obligan contra mis necesidades manifiestas, entonces esto se transforma en un obstáculo. Uh-huh. No figura eso en el protocolo de nación. Esto está agregado en la reglamentación. Otra cosa que se agrega es el plazo de respecto a la edad gestacional, porque en el anexo dice que si la edad gestacional es mayor a 24 semanas, no se podrá realizar sola en caso de riesgo inminente de vida de la madre, y deberá, solo se podrá realizar en caso inminente de vida del riesgo inminente de vida de la madre, y deberá realizarse dentro del ámbito de los hospitales. ¿A las cuántas semanas como límite? 24. El Código Penal, en el artículo 86, no habla de plazos. No dice hasta cuándo, por causal salud o por causal violación, no dice hasta cuándo, claro, se puede realizar. Ahora, hasta aquí en los hechos, ¿no era 20 las semanas el límite en la ciudad? No, en los hechos se puede discutir, pero eso depende el nivel de necesidad que sea, depende la urgencia y el criterio médico. El tema es que si hay una situación de llegada tarde a la consulta y los médicos evalúan que hay peligro para la salud integral de la persona que lo pide y por distintas circunstancias llega más tarde, el equipo evaluará con esa persona los riesgos y las necesidades. Distinto es que es solamente en peligro de muerte. Esto está establecido, se analizará el caso. Lo que pasa que en la ley, en la reglamentación, no puede restringir derechos, no es constitucional. Las reglamentaciones no pueden restringir la ley que están reglamentando. No puede haber retroceso, es inconstitucional, digamos. Claro, claro. Otra cosa que establece este anexo es la objeción de conciencia institucional, no la objeción de conciencia individual. Elsa, esto tampoco. Pedro te saluda. Me parece que estaría bueno en este caso, se discutió tanto el tema de la objeción de conciencia en su momento, me parece que estaría bueno refrescar de qué se trata y cómo sería en este momento. Perfecto. Lo que establece el protocolo, porque estamos hablando de los abortos, de los ILE, interrupción legal del embarazo, claro, lo que ya está como derecho adquirido, uh-huh. ¿Sí? Entonces, en el protocolo y en el fallo FAL habla de objeción de conciencia individual, y en el protocolo de nación, al que se adhiere la ley de ciudad, también habla de objeción de conciencia individual. O sea, un profesional que va a realizar la práctica puede negarse a practicarla por su ideología o creencias personales, pero debe asegurar que esa práctica se realice en el término de 5 días en las mejores condiciones y debe derivarlo a un profesional que sí la realice, dentro del mismo espacio, el sector de salud, para no obstaculizar y demorar la práctica. ¿Qué dice? Esta reglamentación habla y establece la conciencia institucional, con lo cual hay instituciones completas que pueden negarse a realizar la práctica. Claro. Y estamos hablando del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que implica los hospitales públicos y los sanatorios privados que atienden obras sociales. Pero perdóname, digamos, negarse la institución implica que también se desentiende de la salud de esa persona gestante, o sí. tiene la obligación de garantizar en otro lugar. No se establece la obligatoriedad de derivación. En el anexo. Ni tampoco la cobertura en el caso de ser una obra social. No. O sea, si yo tengo una obra social y me toca un sanatorio que es objetor de conciencia, tendría que hacer todo un mecanismo para lograr que ser derivada a otro lugar donde sí. Y se correría el peligro de que la obra social de pronto diga: nosotros como dueños o prestatarios tenemos objetor de conciencia y institucional y no cubrimos esta práctica. Claro. O sea, es complejo el campo que se abriría en tanto esto lo posibilita. Y realmente es como muy grave, ¿no? Claro, claro. Después, no en el anexo, pero en declaraciones previas, en sus redes, el jefe de gobierno afirmó que en caso de controversia en referencia a la atención de niñas y adolescentes, se podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar. Y esto también contradice el fallo FAL y contradice el protocolo y contradice el Código Civil y Comercial recientemente aplicado, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Nación y de Ciudad, la Constitución de la Ciudad, etcétera, etcétera. Porque dice que estas prácticas no tienen que ser judicializadas. Y la atención hasta 13 años y de 13 a 16, 16 en adelante, tiene que estar regida en concordancia con los que establecen las normativas superiores, el Código Civil y Comercial, las leyes y el Código Civil. Y esto está contradiciendo todo el cuerpo normativo. Entonces, esto abre las posibilidades de mayores obstáculos que la ley establece. Nosotras, la idea de que existiera esta nueva ley era, por un lado, facilitar el acceso universal, o sea, que todas las personas pudieran acercarse a cualquier sector de salud y no dependiera del carácter amigable o no amigable de un lugar y tener que recorrer. Si queda cerca un centro de salud, tener que ir al otro que queda a 50 cuadras, porque el que me queda cerca de mi casa no me atienden como corresponde, y no me atiende el hospital que me queda cerca. En cambio, con una ley universal que reglamente, yo se pueda acceder a todos por igual. Y por otro lado, garantizaba la práctica de los profesionales en una medida sin obstáculos para su práctica y sin peligro de denuncias o ese tipo de situaciones que pueden darse cuando hay leyes contradictorias y vacíos en el cuerpo legal. Claro. Estos anexos complejizan aún más la situación que se estaba dando en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se estaba cubriendo cada vez más la práctica de los ILE en los centros de salud hasta determinada cantidad de semanas, y después se derivaban a los hospitales de segundo nivel con una amplia red de profesionales que habían concientizado, habían trabajado, siguen haciéndolo en pos de derechos amparados por estas leyes que estaban figurando. Entonces, si se restringen derechos, las personas que no estaban de acuerdo se amparan en estas nuevas, podrían ampararse en estas nuevas reglamentación que restringe aún más, con lo que dificulta la accesibilidad. Claro. Estamos en una situación sumamente compleja, estamos tratando que esto se conozca, y como campaña sostenemos que la mejor garantía de la universalidad, del derecho a la interrupción de los embarazos, es una ley nacional que permita la interrupción voluntaria de los embarazos. Claro. Para que no salga la ley a nivel nacional de interrupción voluntaria de los embarazos, abortos legales, seguros y gratuitos, esto va a estar, sigue sucediendo y sigue habiendo situaciones muy conflictivas en muchos lugares, ciudades, pequeños pueblos, reglamentaciones restrictivas, como está pasando acá en Ciudad de Buenos Aires, muchas provincias que no tienen propio ni adhieren o tienen protocolos más restrictivos. Uh-huh. Creemos que definitivamente la solución sería esa ley, por la cual venimos bregando desde el año 2007, y luego que salga, por supuesto, seguiremos peleando para que la reglamentación sea acorde al texto que esperemos sea el mejor posible. Así que nuestra lucha sigue continuando, sí, continúa por la interrupción legal del embarazo en Ciudad de Buenos Aires, mostrando esto, denunciando esto, y por la interrupción voluntaria de los embarazos para que se discuta, debata y apruebe en el Congreso de la Nación. Buenísimo, Elsa, muchísimas gracias por estas aclaraciones, como para entender para entender por qué la campaña nacional contra el aborto legal, seguro y gratuito en la Ciudad de Buenos Aires ha criticado puntualmente esta reglamentación, digamos, del protocolo que ya entra en vigencia. Me parece que va a haber que esperar a ver si esto se judicializa en algún momento, para un lado o para otro, digo, en pos de más derechos o en pos de menos derechos. Suele suceder que cuando hay una ley nueva vigente hay que esperar un tiempo a ver cómo la justicia termina dirimiendo estas cuestiones, porque siempre se judicializa, digamos, a favor o en contra. Así que esperaremos, porque recomiendo que en estos días nos sigan en las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tenemos una gran actividad, un gran movimiento esta semana, y fundamentalmente el 7 y el 8. Tratando de volver la mirada y lo que ha pasado desde el 8 de agosto del año 2018, cuando sectores reaccionarios, fundamentalistas y contra todos los derechos humanos votaron en contra de los derechos de las mujeres y las personas gestantes. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Elsa. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Hemos charlado con Elsa Schwarzman. Ella es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Remarco una de las cosas que ella dijo, entre todo lo que dijo. Esto sería una discusión sin sentido si se votara una ley nacional, de alcance nacional, que legalice el aborto. Que es lo que las organizaciones que vienen peleando, la campaña sobre todo, pero también un montón de otras y otras personas y organizaciones plantean, digamos, desde siempre, que es, hay que legalizar el aborto. Hay un camino intermedio que es la despenalización, que es lo que podría decirse de alguna manera ocurre ahora en los hechos, donde hay algunas circunstancias en las que acceder al aborto legal, al aborto, digamos, es legal por causales, pero esto hay que generalizarlo, porque lo que hay de por medio son vidas de personas todo el tiempo. Y aun cuando en los hechos se haya avanzado un montón, porque la realidad es que en los hechos se ha avanzado un montón y se están garantizando también, no sé si decir fundamentalmente, pero seguro que también en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido enormemente en los últimos años la cantidad de interrupciones legales de embarazos en los hospitales públicos. También hay que ver qué sucede a partir de esta reglamentación, de este nuevo protocolo, si son más, si son menos, si la cosa se complica. Pero la ley nacional es lo que dejaría sin efecto todo este tipo de cuestiones, sin duda. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, mientras apenas comenzó el aislamiento social obligatorio, se produjo, supongo que lo recordarás, porque eran los primeros días y estábamos todos muy pendientes de lo que pasaba y prestando atención todo el tiempo a los medios tradicionales de comunicación, incluyéndonos a nosotros que los detestamos. Se dio la noticia de la salida de presos de manera indiscriminada por pedidos de domiciliarias para evitar contagios con COVID-19 en las cárceles. La realidad después demostró en los hechos que no era así, que no había sido así, que no hubo una salida masiva. Hubo salida de muchos presos, sí, pero no en las cantidades ni en las... En los delitos que se mostraba en la televisión, que se decía que salían violadores, asesinos, salvo en los casos de los genocidas, que son violadores, que son asesinos, y que masivamente sus abogados corrieron a tribunales, a los diferentes tribunales, a presentar pedidos de domiciliaria. Una vez más, yo creo que tienen ya como un esqueleto armado y le ponen la fecha y a lo sumo le cambian un poco la lo que sería la argumentación y lo ponen, lo meten en mesa de entradas. Y que además están en pabellones especiales, ¿no? Me parece que está bueno aclarar ese tipo de cosas. Eso es lo primero que hay que decir cuando hablamos de las condiciones en las que están detenidos las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. En todos los casos están en las condiciones en las que deberían estar todos los presos y las presas en la Argentina. Digo, no es una cárcel VIP. Me parece que está mal que les digamos cárcel VIP porque naturalizamos que las otras sean las cárceles comunes, digamos. Lo que nosotros llamamos cárceles VIP o pabellones VIP no son ni más ni menos que los lugares como deberían estar habitables para los presos y las presas comunes. Bueno, como no es así, les llamamos de este modo. Hay algunos que están en una cárcel ad hoc, una cárcel especial que se hizo dentro del mega predio de Campo de Mayo. Ahí se hizo una unidad penitenciaria para personas que están acusadas por o condenadas por crímenes de lesa humanidad. Y después hay un pabellón especial, por supuesto en las cárceles provinciales lo mismo, pero en lo que tiene que ver con la justicia federal hay después algunos que están en el penal de Marcos Paz y otros que están en la unidad 31 dentro del complejo penitenciario de Ezeiza. En la unidad 31 estaban Miguel Echecolás y Jorge Acosta. Digo estaban porque ninguno de los dos está, porque ambos dieron hoy, después del hisopado, positivo y están contagiados con COVID-19. Nosotros tenemos, seguramente mañana lo vamos a publicar, un informe médico del día 27 de julio, es decir, hace una semana, ¿no? Fíjate, Pedro, qué día fue el 27 de julio. Pero entiendo que fue el lunes de la semana pasada, lunes o martes. Exactamente. El lunes de la semana pasada. Sí. Bueno, el lunes de la semana pasada hay un informe que está firmado por el doctor Javier Maroni, médico de guardia, médico pediatra. Qué gracioso, me acabo de dar cuenta. Médico pediatra que atendió a los... Qué loco, ¿no? Un médico pediatra atendiendo a... Bueno, no importa. A personas que tienen más de 75 años, más de 70 años en su mayoría. A quienes estaban en un pabellón, 10 internos que estaban en el pabellón sexto del anexo residencial de adultos mayores de la unidad 31, dado el contacto estrecho con interno sintomático y positivo para dicho virus. Los internos en cuestión se encontraban en aislamiento preventivo por 14 días, ya que ingresaron el 19 de julio del 2020 para evitar contacto con el resto de la población. O sea, Echecolás, en la unidad 31, está en aislamiento desde el 19 de julio. O sea, pasaron más de 20 días, ¿no? Estamos ahí en el límite. Pasaron más o menos 20 días. Estamos llegando a los 20 días de aislamiento. Este informe que te estoy leyendo y que está fechado el 27 de julio muestra a Acosta, que también está en las mismas circunstancias, comparten pabellón, se deben contar andanzas. Tanto Acosta como Echecolás dieron negativo el 27 de julio, después de haber estado 8 días aislados. Continuaron en la etapa de aislamiento porque algunos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 de los 10, de esos 10, 5 dieron negativo, entre ellos Echecolás y Acosta, y 5 dieron positivo. José López, Carlos Ramallo, José Lofiego, José Benítez, Jorge Olivera. Estos 5, como dieron positivo, los aislaron individualmente. Ninguno de ellos hasta donde se está internado. Y los otros 5 que dieron negativo continuaron aislados. Ahora se da esta circunstancia de que les realizan el hisopado y el resultado hoy es positivo. Insisto, después de 20 días de aislamiento, por lo menos. El procedimiento es que si están para ser hospitalizados, se los hospitaliza. Por eso el Tigre Acosta está en el Hospital Naval de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en parque, frente al Parque Centenario, desde donde se han fugado algunos criminales genocidas alguna vez. Y después, en el caso de Echecolás, entiendo que está aislado. No tengo certificado si fue trasladado. En ambos casos, sus abogados presentaron hoy mismo un pedido de alcanzar el beneficio de la domiciliaria. Y uno se pregunta, por ejemplo, si el Tigre Acosta está en el Hospital Naval y está siendo cuidado en el Hospital Naval, ¿cuál es el sentido? Si le dan la domiciliaria, que lo van a le van a dar el alta en el hospital. Si le dan el alta en el hospital, debería volver a la cárcel, ¿no? No se condice, me parece, la situación que están viviendo al haber dado positivo de COVID-19 con el pedido de domiciliarias que están haciendo. Parecería ser, y esto no va en desmedro del cuidado de la salud, creo que, por supuesto, creo que de más está decirlo, pero lo vamos a decir igual, hay que respetarles, como ha sido hasta acá, todos sus derechos, no solo porque es lo que ellos no hicieron con los compañeros y compañeras a los que secuestraron, torturaron y desaparecieron, sino porque además es lo que correspondería que no solo se hiciera con los genocidas, correspondería que se hiciera con todas las personas privadas de su libertad en este país. Y no sucede, sucede solo con aquellos que pertenecen a las fuerzas de seguridad o que han pertenecido a las fuerzas de seguridad, como es en estos casos. No tiene, no parece tener nada que ver pedir la prisión domiciliaria en un momento en el que estás más cerca del hospital que de poder irte a tu casa. Y en todo caso, si ellos eligieran estar en su casa y no en el hospital, uno se pregunta ahí por la salud general, digamos, ¿no? Hasta dónde esto sería aconsejable, en tanto no van a estar solos en sus casas. Se supone que piden ir a sus casas para estar con sus familias. Bueno, esta es la situación. Los diferentes tribunales que han condenado a Echecolás tienen que resolver la situación. Es complejo, no se va a poder resolver fácil porque son varios los tribunales diferentes en los que Echecolás fue condenado a perpetua. En el caso del Tigre Acosta es un poco más sencillo porque las causas están unificadas en el Tribunal Oral Federal número 5 y los jueces del TOF 5 van a tener que resolver qué hacen y lo van a resolver con celeridad, mañana o pasado. Yo creo que al Tigre Acosta le van a denegar el pedido de domiciliaria, pero no lo sé. El Tribunal Oral Federal número 5, en general, viene rechazando todos los pedidos para condenados por crímenes de lesa humanidad que han sido condenados a perpetua, como regla. Y yo creo que no hay ningún indicio de que vaya a cambiar, aún en esta situación de pandemia, ese criterio que ha primado en el TOF 5. Por lo cual creo que van a rechazar mañana, o como mucho pasado, el pedido que ha hecho el Tigre Acosta para irse a su casa y seguirá internado en el Hospital Naval. Mucha gente puede estar diciendo en este momento, hijos de puta o hijos de yuta, o como quieras decirle, ojalá se mueran, ¿no? A mí me gana otra, me gobierna otra sensación. Cuando uno ve estos insistentes pedidos de acceder a domiciliaria, se da cuenta cuánto les cuesta estar privados de su libertad. Por más que estén en las condiciones privilegiadas con respecto a los otros presos que te contamos siempre, que te volvimos a contar hoy, les molesta, porque si no, no pedirían la prisión domiciliaria, ¿no? Les incomoda, les duele, no les gusta, han sido amos y señores del poder en la Argentina y de repente ahora, desde hace un montón de años, están presos, ¿no? Sí, y además, insisto con esto que ya charlamos algunas veces en este programa y en otros programas, en cuanto a esta cuestión de la domiciliaria, es un poco lo que muchas personas estamos viviendo hoy en este contexto de aislamiento, ¿no? Se puede pensar que nosotros y nosotras podemos salir a hacer las compras, pero los genocidas que están en domiciliaria las violan, sí, y salen de todas formas. También. Así no, que, no creo que hagan las compras por machistas, pero sé que salen. Pero salen a pasear, sí, claro, ese tipo de cosas. O sea, sí, que es un poco jugar a pensar cómo son las domiciliarias, porque uh-huh, estamos viviendo algo muy similar. Digo, no quiero caer en esta cuestión de la cuarentena es esto, pero digo, pensar en los beneficios que tiene una domiciliaria, a eso me refiero, ¿no? Mirá, hace poco una de las querellas, en la querella más movediza, sin dudas, más inquieta en la megacausa de la ESMA, que es la que encabezan Carlos Lorquipanice, Patricia Walsh, que también contiene a integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, se presentó en la causa y le pidió al tribunal, en tanto querellantes, que le dieran un listado de los genocidas que estaban condenados e imputados en esta causa y saber su condición, saber quién, porque son tantos, Basterra mediante, son tantos los genocidas condenados en la ESMA que en realidad perdieron la cuenta. Entonces le dijeron al tribunal, a ver, infórmennos sobre la situación de cada uno de los imputados y los condenados. El tribunal, cuando le respondió presentando en el informe, en algunos casos de algunos genocidas que están con domiciliaria, puso que no había podido constatar el domicilio, es decir, que no saben dónde están cumpliendo la domiciliaria. El tribunal que los condenó no sabe dónde están cumpliendo la domiciliaria. Imagínate si esa gente permanece en sus casas esperando que alguien lo monitoree. Está claro que no. Y en algunos casos se ha verificado incluso que el monitoreo electrónico, que en general es una tobillera, puede ser una pulsera, una suerte de GPS, digamos, que está conectado con un sistema del patronato, que es el que monitorea las libertades asistidas o las modificaciones de pena, se ha constatado que no siempre un movimiento es advertido o es comunicado al tribunal por parte de este sector de la justicia. Así que la verdad es que no son confiables y además están en falta. En muchos casos se ha respondido a requerimientos de colocaciones de dispositivos electrónicos para domiciliarias. Hay tribunales que han respondido que no hay stock, que la justicia no tiene stock. Bueno, nada, estas cosas pasan con la justicia argentina. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. Un par de anuncios y de comentarios para hacer y para agregar a lo que vos tengas. Por un lado, mañana jueves a las 21, aquí en La Retaguardia, en AM690, en FM La Bulla de San Luis, en Zumba La Turba de Córdoba, por lo menos jueves a las 21 en vivo y en el resto de las radios en diferentes horarios, en el marco oral y público vamos a estar estrenando un documental radial en el que estamos trabajando con transpiración en nuestras sienes, con Pablo Giacobbe y con Diego Domínguez, ¿dónde está Facundo? El título es la pregunta más que obvia en este caso. Mañana, en el marco de oral y público, desde las 21, vamos a estrenar el documental, o una parte del documental. Después, por otro lado, mañana por la mañana, desde las 9:30, vamos a estar, como todos los jueves, haciendo la transmisión audiovisual a través del canal de YouTube de La Retaguardia, o nos puedes ver también en la página de La Retaguardia o en el Diario del Juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, audiencia número 44 de este juicio, y vamos a tener tres testigos más que interesantes, dos vinculados al caso de el fraguado suicidio de Guadix. Te lo contamos un montón de veces, no te lo vamos a volver a contar ahora, pero buscá en el Diario del Juicio. Hicieron pasar un falso suicidio para poder dar la noticia de que los desaparecidos no eran tales, que estaban en Europa y que estaban regresando al país para poner bombas. Así lo presentaban los medios de comunicación del momento. En realidad, Guadix, a quien se dio por muerto en ese hecho, estaba secuestrado, había sido torturado en Campo de Mayo y su cuerpo apareció después en el lugar de ese actor de los servicios de inteligencia que se hizo pasar por una persona que se bajaba de un micro y se suicidaba en el puente que une Paso de los Libres con Uruguayana, Argentina con Brasil, allí en Corrientes. Va a declarar alguien que trabajaba en la aduana y que figuraba en el expediente como testigo, así que va a ser importante porque todos los que han sido en ese expediente testigos del supuesto suicidio han entrado en contradicciones tremendas. Pero la tercera testigo es la esposa de uno de los imputados, la ex esposa de uno de los imputados, la ex esposa de Marcelo Cinto Curtó, que es el único imputado de esa causa que está en una cárcel común. Mañana va a declarar a pedido de la defensa de su ex marido y la verdad es que es una incógnita, digamos, por qué va a declarar, si es una testigo de concepto, como quien dice, que va a decir que su marido era una persona imposible que cometiera los delitos que cometió, o que, no sé, no sabemos. Pero va a ser interesante escucharla en cualquier caso, y es histórico que la podamos ver en vivo. Vamos a estar transmitiéndolo a través de La Retaguardia. Bueno, eso. Esos eran los dos anuncios que yo tenía para hacerles antes de despedirnos. Así que nos vamos. Nos vemos la semana que viene, como siempre. Sí, señor. Con la pausa de vuelta de pensar, respirar, tomarme mi tiempo y decir hasta el miércoles. Hasta el miércoles.